verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para algunos sectores de la sociedad argentina, paz social equivale a domesticación. Para otros sectores, paz social tiene que ver con equidad, igualdad, distribución de la riqueza, justicia, derechos. A 40 años de la muerte de Carlos Mujica, las tapas de hoy vuelven a poner las cosas en su lugar. Se quitan las máscaras, se muestran a cara absolutamente descubierta. Vuelven a condenar lo que se dijo ayer por parte de la otra iglesia, porque la palabra paz en boca de aquellos que se enrolan detrás de la opción por los pobres significa justicia, equidad, derechos. Y ellos siguen hablando de domesticar a las fieras. De la misma manera que ayer hablaron de civilización y barbarie, después hablaron del aluvión zoológico, después hablaron de los cabecitas negras y más tarde condenaron a quienes peleaban por un país distinto con la indiferencia del por algo serán, vuelven ayer a plantear que la división la están provocando aquellos que quieren igualdad de derechos. No se acosa que vengan a golpear las puertas del palacio. No se acosa que terminen con los privilegios. Ahora, dentro de ese concierto de voces, están las que participan de aquella iglesia de la que, aunque parezca mentira, también participaba Mujica. Y también participaban los curas del tercer mundo. Y también participan los curas que hoy se abrazan a la opción por los pobres y viven en las villas y de alguna manera son la cosecha de aquellas semillas de finales de los 60, principios de los 70. A aquellas voces habrá que recordarles que Cristo no murió de muerte natural y tampoco terminó sus días en su lecho de enfermo junto a sus nietos a la tercera edad. Cristo tenía varios problemas con el establishment. Primero, era joven. Gran problema. Gran problema. Sobre todo para aquellos que siguen repitiendo esa frase de De Gaulle, que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Es el tiempo de la protesta, de la rebeldía, de decir las cosas como son. Y después se enfrentó al sistema. Defendió a un pueblo esclavizado, intentó sacarlo de la tiranía y terminó condenado a muerte por romper la paz social, por estar con los que pedían equidad, justicia y derechos. Bueno, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Porque si esa es la palabra de la cual beben todos los que ingresan a la institución, y reconocerla u olvidarla son dos caminos muy distintos. Hoy uno de los editoriales de La Nación dice: una democracia autoritaria sin calidad ni consensos. Como sociedad debemos hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca y trabajar duro para recrear los consensos, como bien lo señala el último documento de la Iglesia. Consensos que nos permitan recuperar esa calidad institucional que perdimos. Cuanto más demoremos, será más difícil restaurar los daños. Lo que están pidiendo es domesticar a las fieras. Eso para ellos es paz social. Allá por 1945, tiempo de elecciones en la Argentina, tiempos de cambio desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde 1943, apareció una federación de comercio, una suerte de entidad que nucleaba a toda la actividad comercial de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que necesitábamos recuperar la paz social que el país tenía, desde hacía 39 años. Si uno hacía cuentas, iba directamente a la semana trágica. Los muchachos habían domesticado con 700 o 800 muertes a un sector social que estaba pidiendo las 8 horas y el descanso dominical. Eso para ellos es, fue y será el sinónimo de paz. Son los mismos que hoy piden consenso, que se termine con el autoritarismo y con las divisiones. De la palabra de la presidenta de ayer, rescato un dato que para mí, a la hora de clarificar la pelea, me pareció el más adecuado. Esto termina cuando ellos nos acepten. Esto termina cuando ellos nos acepten. Y tiene que ver con eso. Con aceptar que otros merecen derechos, merecen justicia, merecen equidad, merecen vivir en paz. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos, ya han pasado del nuevo día de este domingo 11 de mayo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer juntos dos horas de radio. Tendremos todas las tapas de todos los diarios, esa supuesta verdad impresa que cada 24 horas nos sorprende y que los domingos llega con mucho valor agregado. Es como que tiene más opinión que en el resto de los seis días de la semana. Y como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy tendremos mucho Chile, presente, pasado y futuro de dos grupos antológicos, de Quilapayún y de Inti Illimani, porque el jueves 22 de mayo vuelven a la Argentina para estar juntos en el Teatro Ópera. Así que tendremos mucha música y, si es posible, a lo largo y a lo ancho del programa de hoy también, la palabra de la gente de Quilapa y de Inti Illimani, para hablar con ellos de esos tres tiempos, de esas tres estaciones en las que está anclada su música. Presente, pasado y futuro. Hoy te invitamos a que nos llames al 0810-222-0870, 499-8700, no solo para dejar tu opinión, hacer junto con nosotros la tapa de los diarios, la lectura de la vida interior de cada uno de los matutinos que aparecen en todo el país, sino para participar de un sorteo. Mirá, ayer nuestro compañero de trabajo aquí en la radio pública, Diego Dominelli, presentó su libro en la Feria del Libro. Y realmente es un trabajo muy interesante el que une a Perón con Aerolíneas Argentinas, porque lo que te cuenta Diego Dominelli en su último libro es la historia del regreso definitivo, la historia del 20 de junio de 1973, allí arriba, contada por los sobrevivientes de la tripulación histórica y también por los sobrevivientes de ese vuelo también histórico. Hay muchos datos políticos, muchísimos datos políticos que están allí, que tienen que ver con esa historia. Tan así, fíjate vos, que por medidas de seguridad, porque ese día, por supuesto, que se vivió un clima muy complejo desde lo político, desde lo social, plagado de muertes, cambios de destino para el aterrizaje. A partir de ese día se tomó conciencia de la necesidad de un Tango 01, de la creación de un avión presidencial, porque este era un avión de aerolíneas acondicionado como charter presidencial, con una tripulación especial que había elegido el propio Perón, con la necesidad de bajar en una base aérea de Morón, que estaba comandada por un brigadier Capellini, que un año después se levantaría para intentar un golpe de Estado, anticipándose a los muchachos del 24 de marzo del 76. Muchas cosas pasaron en ese vuelo, muchísimas cosas. La orden de Solano Lima para bajar en Morón, que no entendía un cámpora que iba en vuelo. Bueno, muchas cosas están en esa muy buena investigación periodística de don Diego Dominelli, que ayer por la noche presentó en la Feria del Libro. Gustavo, equipo, oyente, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Me alegro que estés ahí, Gustavo, después de que faltaste ayer justificadamente. Bueno, mientras corría, pensaba que hay dos tipos de hombres. Aquellos que creen en la patria chica, que son sus intereses y su grupo al que pertenecen. Y otros que creen en la patria grande, que son todos los hombres, sobre todo los más pobres. A este último perteneció el padre Mujica. El padre Mujica vive y vivirá eterna. Dicen que nuestra presidenta es la que incita a la violencia, ella que quiere unir a todos, ayudar a los pobres, a los jubilados, por más que falten muchas cosas. Están, pero poniendo palos en el camino desde que asumieron los dos, Cristina y Néstor. Es terrible lo que están haciendo. Los medios tenían que fijarse cuando ellos estuvieron en la dictadura militar, presenciando torturas. Norma. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, escuchando tus análisis que son tan importantes para abrir la cabeza de todos nosotros, los argentinos, y toda esta América integrada que queremos tener, que nos han dado Néstor, Chávez, todo este tipo de gente tan coherente. Así que cotejando con los míos y escuchándote atentamente, valoro lo de la presidenta de ayer. Y ellos no nos van a aceptar porque quieren más, y nunca quieren menos. Lectura recomendada del día de hoy, documento, suplemento de Tiempo Argentino, Mujica vive. Carlos Mujica fue y es un sacerdote de la Iglesia Católica. Nació el 7 de octubre de 1930, hoy tendría 84 años, pero fue asesinado por defender los derechos de los pobres el 11 de mayo de 1974. Su muerte no solo conmovió a sus vecinos villeros, sino a todo el país. Sin embargo, 40 años después, su memoria sigue intacta y se celebra y se festeja su legado, ahora con una escultura sobre la avenida 9 de Julio que mira sin pausa a la Villa 31. Mujica vive, suplemento documento, 40 años, 1974, 2014, de Tiempo Argentino. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12, La pasión de Mujica. A 40 años del asesinato, Cristina Kirchner inauguró el monumento al cura asesinado, destacando su pelea por los pobres y contra la inequidad. Destacó su decisión de dar la vida pero no matar y alertó sobre quienes quieren reeditar viejos enfrentamientos. Hoy no tenemos una sociedad enfrentada en forma violenta, aseguró la presidenta. Segundo título en importancia, en página 12, una mujer que dejó su marca en la justicia. A los 74 años murió Carmen Argibay, la primera mujer nombrada para integrar la Corte Suprema y pionera en la lucha contra la tradición patriarcal en los tribunales. Fue detenida durante la dictadura y su nombramiento fue resistido por los sectores conservadores. Pero sus fallos sorprendieron varias veces a quienes la habían respaldado. Hay mucho para decir, abro paréntesis, con relación a la tapa de página, sobre las otras tapas y sobre los otros comentarios. Pasa, por ejemplo, lo mismo que cuando la muerte de Juan Gelman. Gran poeta, pero... Y ahí venían con todo lo demás. Militante, hombre que peleaba por un país que... Bueno, casi lo mismo, te diría, se reedita hoy sobre Carmen Argibay y en algunos casos con un grado de irrespetuosidad muy fuerte, porque es como que, a ver, mientras ella estaba viva, se mordían la boca de a ratos, porque por momentos no podían ni con ellos mismos, para enrostrarle cada tanto su elección sexual. Y hoy vuelven con eso, entre líneas, atrasando 2 siglos más o menos, no 20 años, 2 siglos. Es increíble. Pero a la hora de armar el recorrido, una vez que la línea de tiempo se corta, en el caso de Juan o en el caso de Carmen Argibay, es como que tiran todas las facturas juntas arriba de la mesa, todo lo que no pudieron decir. Y por supuesto, lo único que rescatan en ciertos recuadros es que se trató de una mujer que fue propuesta por el kirchnerismo y que, por supuesto, tuvo la independencia de decirle no a muchas cosas que el mismo kirchnerismo políticamente había propuesto. Eso es lo único que se le rescata desde una oposición salvaje disfrazada de diario. Diario Norte de la provincia de Chaco, de Cristina a los obispos. No tenemos una sociedad enfrentada con violencia. La presidenta salió al cruce del duro documento en el que la Iglesia había advertido sobre la inseguridad y la exclusión en el país. La jefa de Estado habló del tema en el discurso con el que inauguró un mural que rinde homenaje al padre Carlos Mujica, asesinado en los 70. Y cita también el diario Norte del Chaco, pesar por la jueza Carmen Argibay. Otro dato que quiero sumarte y que tiene que ver con eso que nosotros hacemos cotidianamente y que vos no podés hacer, por qué sé yo, si querés hasta por un problema de costos para arrancar y después por un problema de preservación, en segundo lugar, que es tener los 9 diarios todos los días abiertos en ese abanico tan particular de la prensa, por lo menos la porteña, que es la lectura comparada, que es seguirlos de cerca. Seguí este dato. Cada vez tiene menos espacio la palabra de Francisco. Empiezan a mostrar esos medios que eran mucho más amigos de Bergoglio que de Francisco. Después de aquella llamada a San Lorenzo, a Santa Fe, hablando con aquella divorciada que no le permitían comulgar en su tierra, lentamente la palabra de Francisco tiene, cada vez que intenta dar un paso hacia adelante, tiene un ninguneo más fuerte de aquellos medios que supuestamente fueron los que más aplaudieron el día que se escuchó en la Plaza San Pedro Habemus Papa. Síganlo de cerca, porque es un dato de la realidad que no hay que perder. Cada vez tiene menos espacio Francisco en las tapas de la prensa hegemónica. Radio Pública, muy buenos días, habla Sergio de Aedo. Por favor, no nos quedemos, rompamos todo el cerco clarinesco fascista, hagámosle el aguante a montones de gente que vale la pena, seamos un montón de Estela Carlotto, de Víctor Hugo Morales y de tanta otra gente linda que merece ser destinataria de nuestro aguante. Una muralla que vaya. Equipo Radio Nacional, Gustavo, ¿cómo está el niño? ¿Bien? Bueno, lo felicito por el programa, coincido todo lo que dicen y feliz día del himno nacional argentino, Norma de Tigre. Hola Gustavo, contenta de escucharte, habla Alicia de Boulogne, a vos, tu programa y esos hermosos oyentes. No puedo dejar de asociar a Jorge Correcaminos con el personaje de Haroldo Conti en ese maravilloso cuento, Las Doce Abragado, el tío Agustín que corría en libertad. Bueno, adelante. Abre la muralla, el sable del coronel, cierra la muralla. Un abrazo a todas las mesas, a todos los oyentes, un beso a Isabel que se recupere, felicitar al señor Dominelli por el libro. Espero ganarlo, DNI 671. Un abrazo a mi personal trainer, Jorge Correcaminos. Bueno, esto es para Isabel. Pasaron 8 horas 27 minutos. Te recuerdo que si nos llamás al 0810-222-0870 o 499-8700, te sumás a un sorteo por un libro de Perón y Aerolíneas Argentinas, El regreso definitivo de nuestro compañero y amigo Diego Dominelli. ¿Qué pasó allí arriba el 20 de junio de 1973? Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Cómo va, Euge? Buen día. Buen ¿Cómo día. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Recién llegada de Mendoza, ¿sabes? De eso arranquemos hablando. Sí, porque la verdad es que está bueno viajar para sorprenderse y está bueno viajar para poder comentar y contar cómo en la práctica, en una provincia, en este caso Mendoza, realmente desde la cultura, desde el arte, podemos hablar, y con mayúsculas, de la década ganada. Uh-huh. Estuve haciendo unos cursos, dando unas clases, en el Centro Cultural Le Parc. El Centro Cultural Le Parc son 9.000 metros cuadrados, sí. Como si yo dijera dos o tres teatros San Martín, para que se den una idea. En una, uno llega y parece que es una ciudad, una pequeña ciudad al estilo de una ciudad universitaria, como para que se hagan la imagen, un tremendo edificio con 5 salas de teatro y que está funcionando además de estas 5 salas que arquitectónicamente están hechas y preparadas, por ejemplo, para que cualquier persona que tenga una discapacidad pueda, está lleno de rampas para que puedan acceder sillas de ruedas, en una clara intención inclusiva, sí, claro, que han hecho en esta modernidad, digamos, en esta arquitectura, donde cada sala puede transformarse espacialmente, uh-huh, y pueden usarse para teatro, para cine. ¿Y sabés también qué hay en el Centro Cultural Le Parc? Sí. El primer canal de Mendoza que funciona, se llama Canal Acequia, y funciona y produce, todavía no está produciendo ficciones, pero sí produce un programa con un actor emblemático de Mendoza que se llama Ernesto Suárez, que es un hombre, un actor maravilloso de más de 70 años y que tiene un programa que se llama Los Cuentos del Tío Ernesto, como primer paso a la ficción, sí. Pero Es la primera vez que Mendoza tiene un canal, y ¿sabes qué? No es el único, porque están en construcción dos canales más. Uno para asociaciones comunitarias y otro para la Universidad de Mendoza. Y ¿sabes qué? No es el primer centro cultural. Hay uno ya un poco más chico que se llama La Nave Cultural, y hay otro que está en plena construcción y que tienen pensado inaugurar este año, que está al lado de la Universidad de Cine, porque tienen un especial interés en el desarrollo audiovisual. Y prueba de esto son las primeras películas de directores y directoras mendocinas, que si vos vas a Mendoza vas a poder ir al cine y encontrarlas. Una es Road Julie, cuyo director estuvo conmigo durante estas jornadas, y que es una road movie hecha ¿dónde? En San Rafael, Mendoza, a partir de la historia de una madre y una hija. Y La Última Navidad de Mauricio, hecha por una directora que se llama Lourdes Gómez, que también estuvo conmigo, y es un hombre que recuerda algunos episodios de la dictadura. Estuve invitada también a una serie, una miniserie, porque esta es otra cosa, ¿no? La presencia de las miniseries auspiciadas por el Inca, que tiene una política federal, hace que todos los actores ya estén pasando por este casting, por sus primeras experiencias en audiovisual. Y hubo la presentación de una miniserie para la web en principio, pero luego va a ser transmitida por la televisión abierta de Mendoza, por el canal Acequia, que se llama La Ranchera, Cada Camino una Historia. Está llevada adelante por Miguel Graubazas y es una ficción federal porque se van a filmar varios capítulos, ya hay tres filmados en Mendoza, van a seguir en Tucumán y algunos también en Buenos Aires. Los actores, el equipo técnico, son de cada provincia donde se filma. Y fue declarada, por supuesto, de interés por Cultura de Mendoza y tienen la concepción de llevar un actor de Buenos Aires y el resto de los actores son de cada una de las localidades, de Tucumán, de Mendoza. Entonces uno llega y se encuentra con un desarrollo, con una intención política de jerarquizar la cultura. Dentro de eso, el medio audiovisual, el teatro, con escuelas llenas de gente jóvenes, y lo que hicimos fue empezar a armar el puente entre actores, directores, porque muchas veces en los pueblos chicos, infiernos grandes, no se producen naturalmente estos puentes. Sí, claro. Hay que generarlos. Pero lo que quiero decir es que me encontré con una vitalidad y una creatividad generada y auspiciada, porque hay una voluntad político-cultural de que esto suceda, en estos terribles centros. Por ejemplo, terminamos de una clase en una de estas salas y nos dicen, bueno, apúrense, porque, por ejemplo, para que se den una idea, el año pasado hubo 700 funciones de teatro en Le Parc. Y entonces dice, bueno, apúrense. Bueno, ¿por qué? Porque esa sala en exactamente 10 minutos se cambia la posición de las plateas, que se revierten, se dan vuelta, se suben, se guardan, y se convierte en una sala de cine. ¿Y quiénes estaban entrando a la sala de cine? 3 o 4 personas en sillas de ruedas que tienen libre acceso a través de las rampas a esa sala. Y cuando salgo afuera y uno sale y ve el edificio, ¿sabés cuál es el símbolo de ese edificio y arquitectónicamente la forma? Es una gran semilla y no es casual. Se acaba de inaugurar hace un año, está en pleno desarrollo y desde las 10 de la mañana se acercan a Le Parc jóvenes. Todo el tiempo vos ves entrada, salida de gente y a las 10 de la noche gente que dice en la puerta de entrada, vengo por el curso de clown a las 10 de la noche, vengo por... Y yo estaba así mirando fascinada y digo, ¿dónde estoy? En Mendoza. En un lugar repleto de vida. Solemos decir, los medios no te lo cuentan. Nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. Y la producción que se está realizando de audiovisuales, de teatro, de esta, ya cuando hay una construcción así desde los espacios, ya te das cuenta que algo a futuro, presente y futuro, está pasando que va a dar que hablar. Uh-huh. 8:35 en toda la República Argentina. El jueves 22 de mayo van a estar aquí en el Teatro Ópera. Quilapayún más Inti Illimani. Exacta, amaneció la luz del día. Exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. El año pasado, cuando nos separaban 40 años del golpe de Estado de septiembre del 73, del asesinato de Allende y de la derechización de todos aquellos sueños que habían nacido en Chile para todo el continente y que después, lentamente, todos fuimos viviendo realidades similares, los dos grupos, esos tan antológicos, grupos que suben a escena justamente desde hace poco más de 40 años o casi medio siglo, para documentar el tiempo que les toca vivir, llegaron a Buenos Aires para hablar de Salvador Allende, para hablar de Víctor Jara, para hablar de Neruda. Y el año pasado tuve la posibilidad de hablar con él, con Eduardo Carrasco, uno de los padres de Quilapayún. Y una respuesta de Carrasco, yo diría que la llevo en el bolsillo todo el tiempo, porque no hizo más que reafirmar, como diría Víctor Jara, siempre con mucha poesía, algo que sirve para documentar nuestros sueños. Yo le pregunté, bueno, nos separan 40 años del golpe, nos separan 40 años de aquellos sueños, ¿qué es hoy Salvador Allende para usted? ¿Es transformar el pasado en presente? Y él me dijo, no, Salvador Allende es futuro. Ah, bueno. Y yo agarré eso, me lo puse en el bolsillo y lo llevo a todas partes. Eduardo, ¿cómo va? Muy buenos días, un gusto enorme. Hola. Volver a saludarlo. Hola, ¿cómo está? Un placer también. Bueno, estamos esperándolo preparando nuevamente aquí en Buenos Aires. Cuénteme qué vienen a hacer. Mira, venimos a hacer un concierto que es muy lindo, que hace 10 años lo hicimos por primera vez en un importante teatro en Chile, y después hemos hecho muchas veces en muchos países, incluyó México, en Italia, en Francia, en fin, en muchos países latinoamericanos también, que se llama Inti Quila, claro. que es un espectáculo en el cual los dos grupos se integran. Sí, no es que actuemos, no es que compartamos el escenario uno primero y el otro después, sino que cantamos juntos, hacemos un repertorio común y algunas cosas se potencian mucho porque Inti Illimani es muy fuerte en todo lo que se refiere a la parte instrumental y nosotros en lo vocal, sí. Y ahí entonces se potencian los dos grupos y sale una cosa maravillosa. Sí, nosotros, señor, nos encanta hacer ese espectáculo y bueno, ahora vamos al Teatro Ópera, espero que vayamos a contar con mucha gente que vaya, sí, a escucharnos. Uh-huh. Creo que es una cosa muy especial. Pero además, Eduardo, debe haber pocos grupos que a lo largo de tanta historia tengan tanto camino compartido y además tantas situaciones, sí, tan parecidas, que van desde el dolor hasta la alegría, que van desde aquello de encontrarse ambos grupos en septiembre del 73 dando vueltas por Europa como embajadores de la cultura chilena, y allí los encuentra la locura pinochetista, el exilio, es mucha vida, sí, compartida. Sí, mucha vida compartida, como tú dices, nosotros en el momento del golpe estábamos en París, sí, estábamos preparando un recital ahí tuvimos que quedarnos, por cierto. Y los Inti estaban en Roma, en Italia. Y los grupos entonces vivieron su exilio en estos dos países, el Quilapayún en Francia y el Intimani en Italia. Uh-huh. Y ahí, bueno, hicieron un trabajo profundo, cultural, artístico, muy creativo, porque fueron 15 años de exilio, claro, desde el 73 al 88, uh-huh, estuvimos exiliados. Sí, sí. Así que fue un largo tiempo donde pasaron muchas cosas, donde también hicimos recitales inolvidables en las arenas de Verona, por ejemplo, en Roma también hicimos. Uh-huh. En fin, siempre estuvimos viviendo una experiencia común y digamos, persiguiendo los mismos ideales, con muchos lazos comunes, porque sí, claro, los dos grupos trabajaron en distintos tiempos con Víctor Jara, con uh-huh, Luis Ardis, el autor de la cantata Santa María. Claro. En fin, es una... verdaderamente las canciones que se escuchan, digamos, están llenas de vocaciones, de raíces que encontramos por muchos lados, claro, en Francia y en Italia, por supuesto, más que ningún otro. Uh-huh. Pero grupos muy muy emblemáticos en la historia de la música chilena. Sí, señor. Por último, Eduardo, ¿qué espera del presente chileno? El regreso de Michelle Bachelet, esos sueños que todavía están en carpeta desde hace 40 años esperando convertirse en realidad. ¿Cómo mira hoy el presente chileno? Sí, mira, nosotros más que nada tenemos nuestras esperanzas puestas en la ciudadanía. Muy bien. Nosotros creemos que el despertar de la ciudadanía en América Latina, no estoy hablando solamente de Chile, sí, es una de las cosas más hermosas que ha ocurrido en el último tiempo. Los estudiantes con sus manifestaciones, los pobladores, la gente de las regiones que se junta, que en fin, se opone a determinados proyectos que antes, digamos, pasaban silenciosamente, sí, sin ningún tipo de modificación. Uh-huh. En las cuestiones del poder, y eso hacía que el país no avanzara a tropezones, digamos, avanzara poco, cuando no se quedaba estancado. Uh-huh. En cambio, ahora hay una ciudadanía muy consciente, está muy alerta frente a lo que hace la clase política, y que está muy vigilante también para que se cumplan las promesas que se hacen durante las campañas. Uh-huh. Sí, y señor, este gobierno de la presidenta Bachelet hizo muchas promesas importantes que no surgieron desde los movimientos políticos, sino que surgieron en la calle. Sí. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Por lo tanto, hay una gran potencia hoy día de lo que dice la calle. Claro. Y en eso tenemos nosotros fundada nuestra esperanza. Uh-huh. Eduardo, un gran abrazo a la distancia y esperamos estar allí en el Ópera el jueves 22 de mayo para ver ese espectáculo tan particular de la unión de dos grupos que tienen tanta vida junta recorrida. Un gran abrazo, muy Eduardo. Amable. Gracias, no, por gracias favor, a ti. Y un saludo para todos los radioescuchas en el país trasandino. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo Carrasco, gracias, uno de los padres de Quilapayún. Llévate la voz también en el bolsillo. No es ni pasado ni presente, Salvador Allende. Es futuro. La doctora Argibay fue secuestrada y encarcelada la misma noche del 24 de marzo del 76, durante 9 meses estuvo en Devoto. Allí hizo un infarto masivo a los 36 años, pero sobrevivió. Una de las causas de su muerte fue una cardiopatía severa, las marcas de la dictadura. Silvia de Ramos Mejía. Sí, buenos días, querido Gustavo. ¿En qué concepto que nos tienen a nosotros, a los pobres, no? Porque nos quitan al profesor Spector, que le daba arte a nuestros pibes, no le dan lugar. Pero es así, nos ponen bares en las plazas, porque como dicen que nunca vamos a llegar a un barrio privado, que así que en qué concepto que nos tienen a nosotros los pobres, ¿no? El PRO. Un besito, Ángela. Gustavo y equipo, como siempre, escuchando. Bueno, ayer otra vez una emoción muy grande ahí en el acto de la inauguración del monumento al Padre Mujica, igual que hace 40 años cuando supimos de su desaparición. Bueno, soy Susana, mi número de documento es 731. Abrazos fraternales para todos. Hola, habla Cristina de Neuquén para el programa de Gustavo Campana. A la prensa nacional hay que sumarle El País de España, que hoy tiene un título de Héctor Llamis que se llama Argenzuela que saca ampollas. La verdad que los muchachos no quieren readecuarse y el grupo Prisa está que sin nada, salido con los tapones de punta. Ni una sola mención al Ministerio de Cultura. Chao, espero que lo de tu hijo no haya sido nada serio. Te sigo todos los días. Ocho horas 47 minutos ya han pasado de este domingo, 11 de mayo de 2014. Informate bien. Visión Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, Agustín Rossi, no hay fin de ciclo. El ministro de Defensa ratifica la continuidad del modelo y asegura que hoy el eje de contradicción principal es política versus corporaciones. En una charla a fondo afirma, el Estado debe estar presente en aquellos lugares donde se debe proteger a los más débiles, a los más necesitados. De cara al 2015, Rossi aparece como un candidato tapado y dice, si soy candidato lo seré con K, no con C. Además, los miedos de Moyano, el conflicto en Quilmes lo dejó en soledad. Una marcha llena de dudas, el abrazo de Barrio Nuevo y camioneros rebeldes en Rosario. El fenómeno Violeta, luces y sombras detrás de la nueva estrella Team Mundial. 23, una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90, o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. En un mundial tiene que estar la radio que representa al país. Brasil 2014. Vivido en Nacional. Fin espacio publicitario. Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas. Para redescubrir el pasado. En principio, Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabras, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 50 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Che, loca. Un día después del abrazo al Hospital Moyano, presentamos a Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo simplemente quería darles una idea de lo que fue ayer, porque realmente qué importante fue la experiencia de la asamblea de ayer. Todos unidos por la misma causa. Se respiró la pasión, se cantó el himno nacional todos tomados de la mano y también se vociferaron con euforia cánticos de protesta. Ojalá todo esto no sea en vano. Y yo pensaba qué pasaría si alguien sellara tu casa y te quitaran las llaves. Pero nosotros abrazamos al hospital público y hemos puesto nuestro corazón en ello, en todas las especialidades y para nuestro hospital Moyano. No sellen nuestra casa y no nos quiten las llaves. Si no creyera en la locura. Exigimos explicaciones sobre las auditorías que se están llevando a cabo, la modalidad de las mismas y quiénes son los responsables de llevarlas adelante. Además, estamos preguntando sobre el bloqueo de sueldos. Defendemos la salud pública y de calidad porque la salud integral es un derecho fundamental. Claudia, integrante de la radio y paciente de este hospital, va a dar unas palabritas. No lo podemos permitir. Es una gran necesidad. Por favor, no lo permitamos. En especial a estos nosocomios tan especiales como son el Moyano y el Borda, que se ocupan de nuestra intangible enfermedad. Soy paciente del año 80. Nunca vivimos como ahora. Pero lo que sí les queremos decir, que ni pacientes, ni enfermeras, ni médicos, ni nadie va a permitir que cierre ni el Borda, ni el Moyano, ni ningún hospital neuropsiquiátrico. Nada como el Juntos a la Par. Tengo que contarles de dónde viene esto, porque ahora en pocos minutos yo quiero convocar a lo que soñé, todas las disciplinas, los trabajadores de la salud, de personal, de enfermería, los que me acompañan, nos podamos abrazar y aplaudir un minuto, dos o los que dure este maravillosísimo acto donde comenzamos un pequeño plan de lucha. Sí, señores, empezamos y seguiremos. Muchísimas gracias. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hace un ratito un mensaje daba cuenta de una nota muy particular del diario El País de España. La historia de Argenzuela. Mirá cómo comienza. En 1867 se creó el Imperio Astrohúngaro, la unión de dos casas reales. El último capítulo de este imperio funcionaba con un jefe de Estado y dos gobiernos en paralelo, con dos capitales, Viena y Budapest. Argenzuela, país con dos capitales en América del Sur, Buenos Aires y Caracas, también fue creada por el acuerdo político de dos poderes cuasi monárquicos, como el de los Kirchner y el de Chávez. Mirá vos, mirá vos. Argenzuela es muy real, no es solo una superficialidad discursiva, y eso es lo grave. Es muy diferente a aquel populismo clásico del siglo XX, aunque se le parezca. Es un proyecto serio, de fondo, una batalla por las ideas y las palabras, o mejor dicho, una batalla por la disolución de su significado en base a la repetición, lo cual no deja de constituir una estrategia de dominación. Es cierto, nos decía aquel mensaje, que están muy calientes. Y sí. Terminar con los 90 fue terminar con el poder económico de un país que vino aquí por la segunda conquista y que se quedó con casi todas las empresas públicas que podía a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Hoy a eso le llaman la reedición del Imperio Austrohúngaro. ¡Qué bárbaro, eh! Grupo Prisa. Manejan parte de los medios que vos escuchás y lees también aquí en la República Argentina. Suplementos deportivos, brujerías, dice el suple de perfil en la despedida de Verón. Estudiantes venció 3-0 a San Lorenzo y llegó a la punta. Su gente, sin embargo, mira de cerca a la otra vereda y respeta cábalas para que Gimnasia no dé su primera vuelta. Se quiere ir con todo, despedida de Verón en la tapa de La Deportiva del diario La Nación, más otras dos despedidas, la del Pupi Zanetti en el Inter italiano y la del gringo Heinze con la camiseta de Newell's. Montado en una escoba, suplemento superdeportivo de Diario Popular, por supuesto hablando de La Bruja. El ascenso en abrazo de gol con Globito, Huracán 3, Banfield 0, el equipo de Kudelka goleó a uno de los líderes de la B Nacional, Banfield. Y sin técnico y sin rumbo, Racing empató 0-0 con Central, dice el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. Gustavo Campana, los felicito porque usted nos hace las dudas, las pocas dudas que tenemos nos las hace clarificar muy bien. Los felicito. Escucho siempre Radio Nacional, soy del barrio de Matadero, tengo 83 años, por eso me gusta escucharlo a usted. Por algunas duditas que tengo, usted me las aclara. Felicidades, gracias. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. Tenés toda la razón cuando hablas del Padre Francisco, que cada vez tiene menos espacio, pero ocurre con todas las cosas, con los monopolios informativos, con todo. A Néstor le quisieron torcer el rumbo y cuando no quiso, fíjate lo que está pasando. O sea, lo hacen con todos. Yo creo que es un tiempo. Buen día, Gustavo, habla María Sosa de José C. Paz. Bueno, muy, muy hermoso tu programa. Le mando un abrazo a todos y estoy muy emocionada con todos tus informes. Hola, buenos días, soy Rosa de Talar. Fíjense en que hoy es 11 de mayo, es el día de nuestro himno nacional. Y ayer lo cantaban en todas las canchas a nuestro himno nacional con unas ganas, activo, movilizado, y eso es lo que no querían el 11 de septiembre de 1973 de Salvador Allende. No querían ese 11 de Mujica, no querían ese 20. Allí te espere la respuesta. Sí, buen día. Yo por cuestiones laborales hace casi un año estuve trabajando en Chile durante 2 meses. Bueno, dice que Pinochet era futuro. Yo lo veo muy lejos, ese futuro. Está muy derechizada. A pesar de Bachelet, en cuanto salga de su tibieza en sus convicciones, se acabó Bachelet. Está muy derechizada el pueblo chileno. Está muy pinochetista todavía para lograr lo que... ya que estamos, nos sumamos a lo que decía una oyente, ¿no? Día del Himno Nacional. Para aquellos que, por infinidad de motivos, por lo que diga su número de DNI o porque fueron parte de programas de estudio donde se ninguneaba la verdadera letra, aquella que hablaba del altivo león, como el reino español, ¿no? A sus plantas rendido un león, y que cantaba loas a la guerra de la independencia sin intermediarios, con las palabras justas, ¿m? Con las palabras justas. Bueno, que esto sea un disparador para salir a buscarlo y ver de qué se trata. La verdadera letra del Himno Nacional Argentino, que don Julio Argentino Roca, por decreto, acortó para que hoy cantemos simplemente lo que cantamos y nos hayamos olvidado. Por ejemplo, del Inca, que tenía presencia y muy fuerte en la vieja letra, y una acusación muy directa hacia Inglaterra y hacia España, aquellos imperios que habíamos vencido, primero en 1806, 1807 y después 1810, 1816. Así estaba planteado el viejo himno, así está planteado el nuevo. Tiempo de noticias cuando ya pasó un minuto de las 9 en toda la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. A las 9 de la mañana en la República Argentina, la temperatura en su capital, nuestra Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 85%. Una brisa pequeña, noroeste a 3 kilómetros, el cielo está cubierto y a causa de eso, una pequeña llovizna, la visibilidad está disminuida a 9 kilómetros. El secretario general de la bancaria pidió que Moyano y Barrio Nuevo den un paso al costado. Sergio Palazzo sostuvo que es necesario que sus dirigentes gremiales opositores adopten esta actitud en pos de la unidad del movimiento obrero. Agregó que de esta forma el resto de las organizaciones sindicales verían que no hay un egoísmo o una discusión de primeras figuras que anteponen intereses personales por encima de los propósitos del conjunto gremial argentino. Por otra parte, un grupo de pacientes se reunió para alertar sobre las estafas con células madre. El Ministerio de Ciencia y Tecnología reunió a 38 asociaciones de personas en tratamiento en todo el país y así nació la Red Argentina de Pacientes para Terapias Avanzadas, sigla APTA. Desde este ministerio me explicaron que el objetivo es proteger a la comunidad de los engaños, falsas promesas y estafas en los tratamientos con células madre en países lejanos. Esto, por supuesto, a cambio de sumas millonarias. Una del exterior para irnos se inició con alta participación, según el referéndum en el este de Ucrania. Así lo aseguraron separatistas rusos en cuanto a la consulta popular sobre la separación del este de Ucrania del resto del país. Los medios ucranianos, sin embargo, informaron que una baja participación hay en esta elección, argumentando que muchas personas incluso no sabían dónde tenían que votar o no estaban interesadas. Las autoridades centrales de Kiev, entre tanto, así como Norteamérica y la Unión Europea, sabemos que rechazan este referéndum considerándolo ilegal. El tiempo. Capital Federal y alrededores, 14 grados 8, humedad 85%, presión 1018 hectopascales. Pequeño viento noroeste a 3 kilómetros, cielo cubierto, atentos los automovilistas. La visibilidad está reducida a 9 kilómetros por una llovizna que perdura. La Argentina está informada por la Radio Pública. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Nueve horas, cinco minutos en toda la República Argentina. Segunda hora, segunda parte del Visión Nacional de hoy. Y vamos a arrancar con dos lecturas recomendadas. Una muy buena nota de Claudio Seiger en el suplemento Radar de Página 12, la despedida a Norma Pons, la mujer perfecta. Sobre el final, Claudio dice, solía agregar que la libertad estaba por encima de todo, así que antes de irse, les acompañó a sus interlocutores y los advirtió, si me ves preparada para salir, nunca me preguntes a dónde voy. Y también recomendamos el suplemento Ni a Palos, que aparece con Sur, buscando al Mensú. A horas de su show y del estreno del documental de Marcos López, un recorrido por la leyenda de Ramón Ayala, el Atahualpa Yupanqui del litoral. Hoy la música la ponen dos grupos emblemáticos, Quilapayún e Intilimani, porque el jueves 22 de mayo van a estar juntos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Pero el programa de Gustavo Campana, bueno, lo escucho todos los domingos, me encanta lo explícito que es, verdaderamente dice lo que todos pensamos y podríamos decir. Lástima que tenemos, no sé qué le pasa a este país bendito que sea tan contra, no lo puedo entender. Gracias Gustavo por ser como es. Sara, buen día Gustavo y equipo. Habla Virginia de Chupengo. Quiero aclararle que no me convence la palabra pobre. A mi entender, son empobrecidos, ya que desde que se creó el mundo siempre han habido personas que para enriquecerse despojaron a pueblos enteros de su riqueza natural, que habían en continentes como el nuestro. Lo que quedó es la estigma. Juan Carlos de Villa Bosch, vía Facebook, dice, la iglesia no soporta que el peronismo haga mejor trabajo en la tierra que ellos. Tienen miedo de perder el rebaño pobre porque si no hay pobres se les acaba su accionar. Deberían aplicar su poder para tranquilizar a los poderes para que generen violencia, para que no generen violencia sobre el pueblo. Juan Carlos de Villa Bosch, vía Facebook. Por más lejos que me encuentre. Muy buen día, equipo de Radio Nacional, Rafael Villarreal. Lo trágico es que gran parte de la clase media asalariada está en contra de lo que está haciendo el gobierno, que la oligarquía, una minoría dentro del país, dentro del electorado, está en contra. Esto fue siempre así. Lo otro es muy trágico y peligroso. Un gran abrazo. De mi pueblo, de mi gente. El saludo de cada domingo para Ramón Bole, que nos escribe desde la provincia de Corrientes, desde su FM Universo 94.3. Un gran abrazo, Ramón. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Sinceramente, el acto de ayer de Cristina en la Villa 31 fue algo impresionante, muy humano, muy cariñoso. Y el padre Mujica, qué hombre extraordinario. Qué picardía que lo hayan asesinado de esa forma tan horrible. La verdad es una lástima. La gente buena se va y queda toda esta lacra de la oposición. Chao, los quiero mucho. Zulma de Castela. 9:09 ya pasaron del nuevo día en la República Argentina. Isabel Rauer, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todo el equipo. Y a los oyentes, aquí andamos, sobrellevando. Mejor, bien. Nos queda otra. Claro, bueno. Bueno, pero lentamente cada vez nos vamos acercando a, a que estés por acá lo antes posible. Sí, pero todavía va a tener que ser por radio. Bueno. Por el teléfono, digo, es un poquito aburrido, para no decir muy aburrido, sí, porque falta el intercambio, ¿verdad? Pero sí, bueno, peor es no estar. Exactamente, entonces, no cabe duda. Hacemos lo mejor de lo que podemos. Sí, señora, claro que sí. ¿Por dónde arrancamos hoy? Bueno, vamos a reflexionar, por supuesto, vamos a recordar que hoy día está el referéndum en las zonas de Ucrania del Donetsk, sí, en las llamadas zonas prerrusas. Ajá. Uh-huh. Y hay elecciones en Lituania. Claro. Así que la cuestión viene calentita, porque las elecciones lituanas lo que se supone es que gane esta candidata que es antirrusa, digamos, para uh-huh, ponerlo en el lenguaje. Pero antes de entrar en la cuestión de Ucrania, Rusia, Unión Europea, Estados Unidos, sí, quiero abordar un poco las cuestiones de la lógica del pensamiento del mercado, que son predominantes y que nos atacan por todos los lados, porque, como siempre digo, analizamos aquella cuestión por lo candente de la situación, las amenazas a la paz, no solamente en la región, sino a la paz mundial, ¿verdad? Uh-huh. Pero también porque es un espejo donde tal vez, como lo tenemos un poquito más lejos, nos permite mirar con mayor claridad lo que se hace también en nuestro continente, en nuestra región, en el país, porque las lógicas de actuación para instalar conflictos y obligarnos a pensar de determinada manera son las mismas. Uh-huh. Sí, claro. Y quiero decir, estoy apuntando concretamente a este pensamiento bipolar, al pensamiento, pero no bipolar de trastorno de enajenación, aunque también en definitiva lleva a eso, sino a una mirada, ¿verdad?, binaria acerca de la realidad. Y vean que se van instalando conceptos que quedan, como por ejemplo en Ucrania están los ucranianos y los prorrusos, para disfrazar en realidad que hay un conflicto de identidades, de pertenencias, de poblaciones, no a Rusia, sino con su identidad, porque son hablantes rusos, digamos, uh-huh, pero son ucranianos, frente a otra parte de la población que en realidad es de un filo nazi-fascista, lo que tiene que ver con la historia de Ucrania, ¿no? Uh-huh. La realidad de la parte occidental de Ucrania que se apoyó también a las fuerzas nazis en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo, y estas heridas que están vivas, emergen con fuerza, claro, cuando la oportunidad del conflicto sale. Pero la binarización, digamos, porque oculta lo fundamental del conflicto, ¿ves? Claro. Sí, sí. Y siempre lo llaman así, ¿no? Uh-huh. Así terminan que los demócratas son los golpistas y los que resisten al golpe son los terroristas, uh-huh, y después prorrusos, ¿no? En el caso de Ucrania. Entonces, si usted hace alguna crítica a uno de los sectores, enseguida lo ubican en el sector contrario. Y con lo tanto, es el camino de llevar al pensamiento único. Muy peligroso. Sí, claro. Pero ¿qué le voy a decir? Aquí tenemos una situación, me leía con sorpresa, por ejemplo, el tema de los parques, sí, y de los bares que se van a poner en los parques. Uh-huh. Decir, bueno, Isabel, ¿de qué habla? Está hablando de Ucrania y ahora viene a hablar de los timbiriches que van a poner en los parques de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Bueno, pero es que está presentado de tal forma que parece de no creer porque es muy infantil, pero tiene su... se maneja en la superficialidad, digamos, del pensamiento colectivo y dice... Hacemos esto para la gente que no tiene country. Mi amor, la gente que no tiene country es todo el país. Sí. Porque el país está organizado en ciudades. Uh-huh. La organización de los barrios privados es una organización minoritaria de un sector de la población que quiere vivir en casas en las grandes ciudades. El resto no. Entonces, ¿cómo puede ser que usted disfrace eso? Ah, porque quiere llevar a la crítica a la usurpación del espacio público como que usted está apoyando a los country, ¿ves? Ese es el pensamiento binario. Uh-huh. Los que ponen los bares, privados en las plazas y destruye el espacio público, ahora se presenta como los que viven en los country, además que son los que viven en los country. Bueno, así es la manipulación de la prensa. Lo comento para traer a nuestro terreno algo que es universal y que se hace siempre. Binariza, divide en dos, y a partir de ahí cualquier opinión será ubicada en uno de los dos bloques, y ahí estamos en la trampa del pensamiento único, que busca imponer una opinión, y si no está de acuerdo con eso es porque está en contra, en un terreno que este mismo pensamiento único ubica. Uh-huh. O sea, si no estás de acuerdo con que pongan los kioscos en los parques, es porque estás de acuerdo con los cantos. ¿Ves? Y ya te ubican el terreno de la discusión, cuando en realidad es el espacio público lo que está puesto a discusión. Sí, el espacio verde. ¿Qué cantidad de espacio verde tenemos por cantidad de habitantes en las ciudades? ¿Por qué no empezamos a ver eso? Uh-huh. ¿Cómo se cuida? No, te instalan otro conflicto. Ya viene binarizada la cuestión. Bueno, es la lógica de dominación del capital, ¿verdad? Sí, sí. Ya es un viejo dicho de divide y vencerás, pero ahora es todo dividido dos. Entonces, y los dos que se oponen, y te lo pone, el mismo sistema te pone los opuestos, para que ya uno entre en la discusión ubicado en una de las dos veredas. Pero no hay dos veredas, hay muchas más probabilidades de análisis. Hay un abanico muy grande de miradas, de propuestas, de análisis, y este pensamiento binario tapa, como tapa lo que hay en la geopolítica en Ucrania, cuando te habla de los prorrusos, porque obligadamente ya te pone en que estás con la Unión Europea o estás con Rusia, y ese no es el problema de la humanidad. Uh-huh. Ese no es el problema tampoco de los ucranianos prorrusos. Ellos están pensando ni en apoyar a Rusia ni en apoyar a la Unión Europea. Lo que están discutiendo es su vida y su modo de vida, que se ha sentido claramente amenazado por este sector, que desde que subió, golpista, ilegal, ilegítimo, sí, dijo que iba a ir contra los rusos y contra los judíos. Digamos, no es parte de la propaganda. Esto es lo que se quiere tapar, ¿no? Muy simpático que los que se han hecho el golpe para anexarse a Ucrania, no me voy a cansar de repetirlo, ahora acusan de que el conflicto se ha desatado porque Rusia se ha anexado a Crimea. Cuando la historia es reciente, nos mienten en nuestra cara. Uh-huh. No ha pasado un trimestre del conflicto y ya nos están vendiendo algo diferente, ¿no? Sí, es como la guerra de Vietnam, uh-huh, que según Rambo te la cuentan que la ganaron ellos, ¿no? Claro. Cuando bueno, fue sería la resistencia del pueblo vietnamita, y qué resistencia de décadas, sí, claro, la que ha permitido la paz. Oliver Stone solía decir que si a Hollywood le daban un par de películas más, bueno, seguramente iban a ganar la guerra de Vietnam. Y esto tenía que ver con De las boinas verdes para abajo, aquella película de John Wayne, mirando hacia atrás, bueno, toda la cantidad de secuencias que habían tenido que ver con una mirada que, por suerte, a partir de finales de los 80, mediados de los 80, algún sector de Hollywood comenzó a replicar, ¿no? Comenzó a contestar. Pero bueno, tiene que ver con eso también, con el mecanismo de información y de influencia que el colonialismo cultural va desparramando por el planeta. Sí, va desparramando, y no hay que dejarlo solo en un lugar secundario, porque de tanto machacar, como es la única lógica imperante así a nivel global, sí, digamos, tiene su éxito, si no ya lo hubieran abandonado. Sí, señora. Claro que entonces sí. Es muy importante discutirla paso a paso, digamos, no conceder de que, bueno, la gente se da cuenta, porque no es tan fácil darse cuenta cuando es un bombardeo permanente. Uh-huh. Entonces voy a retomar, digamos, este tema con Ucrania, porque también lo tratan de reeditar, y recordábamos cuando empezó que se basa en un sentimiento anticomunista de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Sí. Que, bueno, tiene, digamos, no precisamente una mirada de simpatía hacia los rusos, antes una gran parte de soviéticos, porque recordemos que la Unión Soviética era más grande. Uh-huh. Pero no es el caso. El caso es geopolítico. El caso es que hay ambiciones de dominación global de los sectores del poder. Y para la dominación global hace falta acabar con el poderío ruso de Rusia, no afuera, sino dentro de Rusia, sí. Es decir, instalar un gobierno proamericano y proeuropeo en Rusia para hacerse cargo de las grandes riquezas que tiene Rusia, que son las riquezas del porvenir y el dominio de la zona. Y tras Rusia, China. Siempre decimos Rusia, pero en realidad es Rusia, China, porque el último poder que les queda después de Rusia es China. Para eso usan determinadas estrategias. Y en el caso de Putin, hay que recordar que Putin había sido presidente antes de Medvedev, o sea que ahora está repitiendo otro periodo, y ha sido el aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea en distintas guerras. La invasión a Afganistán se hizo con el apoyo de Putin, que prestó el espacio aéreo, que compartió con el ejército ruso y norteamericano la experiencia en Afganistán, se puso al servicio, trabajaron juntos como líderes del poder mundial, no nos podemos olvidar de eso. Sí, sí. Y poco a poco fueron cercando, es decir, hay una estrategia de cerco para la dominación global. La dominación global que no es un delirio ahora de los europeos, la dominación global es la tendencia del capitalismo a nivel global en toda la historia. La Primera Guerra Mundial se hace para eso. Son las guerras del reparto del mundo. La Segunda también. Y ahora la Tercera, que ya la estamos viviendo, se vive en forma fragmentaria, regional, ¿verdad? Se abren guerras porque el tema es ir conquistando la hegemonía. Y esta es la clave de la geopolítica. No poco tiempo después, por las dudas, alguien dice, bueno, pero ¿cómo fue que fue socio? Sí, es como que te duermen, ¿ves? Te adormecen. No, ahora somos amiguitos. Pero poco tiempo después aparece la excusa de Irán. Excusa en estas relaciones, me refiero, ¿no? Las relaciones Estados Unidos-Rusia. Y entonces, con el retirar el tratado antimisiles, ¿te acordás que sale el retiro del tratado antimisiles balístico? Sí. De la zona de la Europa del Este, perfecto, pero aparece rápidamente una nueva estrategia entre el 2002 y el 2004 que se incorporan rápidamente a ex países de la Unión Soviética, entre ellos Estonia, Lituania, que ahora tiene elecciones, y Letonia como parte de la OTAN. Al poco tiempo se produce la invasión de Irak, donde no hay ya consentimiento de Naciones Unidas, y comienza la objeción de Putin. Y creo que lo último, más bravo de esto, ha sido el apoyo de Rusia, entre otras naciones, cuando Libia, que se apoya al bloqueo aéreo y termina transformado en el bombardeo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya los rusos se van despertando diciendo, no, acá hay otra cosa. Y empiezan a darse cuenta que van por ellos. Entonces hay un problema muy serio que se suma a la vendetta de la intervención de Rusia cuando Siria, y entonces le arremeten a decir, ha llegado el momento de apropiarnos de Ucrania. Ya vamos a decir también que antes de Ucrania está la adhesión de Georgia a la OTAN, para más o menos el 2008, es decir, cualquiera se siente que estaría rodeado, ¿verdad? Te da un poco de claustrofobia. Pero esto es la geopolítica, la ubicación, digamos, como movimiento de piezas de ajedrez para después darte jaque mate. Y van debilitando, simultáneamente estimulan el sabotaje interno, dinero para una cantidad de organizaciones de la tan manoseado concepto de la sociedad civil, porque la sociedad civil es toda la sociedad, pero se pretende reducir en pequeños grupos, ¿verdad? Hacerlo interno porque necesitan un gobierno ruso, pro-americano y pro-Unión Soviética. Siempre hay que recordar, no es que te ocupan los territorios, a veces sí, pero lo que le interesa es poner gobernantes proclives, sí. No ocupar el planeta entero en la forma, digamos, del siglo XX. Ahora la dominación es diferente. Quédate con el problema de la población interna, pero dame los recursos para poder nosotros disponer de ello. Ese es el tipo de gobierno que se busca, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la situación, esto es lo que está en juego. Por supuesto que Rusia, que no trata de avivar los enfrentamientos con la Unión Europea, no estaba apoyando este referéndum, no le interesa anexarse más partes, como dicen, pero ya dijeron los sectores ucranianos de Donetsk que ellos no lo están haciendo esto para ir a Rusia, sino que se quieren declarar en una república independiente que, como sabemos, la quieren llamar Nueva Rusia. Están determinados porque realmente las condiciones de crimen en las que están viviendo todos los días, digamos, los llama a autoerigirse en una autoridad para poder defenderse, ¿no? Esto uh-huh. es evidente, uh-huh. porque lo que vemos a diario son verdaderas carnicerías, ¿no? Incluyendo la barbaridad tan brutal del incendio de la central sindical con la gente adentro y los ucranianos de Kiev, las fuerzas de represión, parado al frente mirando y disparando contra los que salían por la ventana. Bueno, uh-huh. estos son crímenes brutales que en los que hay que ubicarse porque la población se mantiene en esta mirada. Uh-huh. Bueno, así las cosas con el salvajismo. Pero sí, sí. Si pensabas que ya podíamos respirar, Gustavo, te digo que no. Porque de Ucrania nos vamos despacito caminando hacia el sur y hacia el oeste. ¿Y llegamos a dónde? Llegamos al África. Y no podemos olvidarnos de África, no podemos olvidarnos de este continente que aparentemente está olvidado y solamente conocemos la mala noticia. Bueno, es como el eco, el fondo de la olla del capitalismo. Y ahí vuelve el salvajismo brutal a golpear con el caso de Nigeria y el secuestro de las 200 niñas, son 200 niñas y algo, ¿verdad?, para hacerlas vendidas como esclavas. Uh-huh. Entre 9 euros y 12 euros cada una, ¿no? ¿Qué nivel brutal de enrostrarle a la humanidad lo que es el capitalismo? Volver a, bueno, siglos, siglos atrás, cuando se capturaban en las guerras y a los seres humanos se los vendía como esclavos. Uh-huh. Volver, y no lo hacen de afuera, son tribus locales que se embanderan en ideologías fundamentalistas terribles para volver a las viejas prácticas de los inicios del mercado, cuando la propiedad privada era también apropiarse de los seres humanos, de la posibilidad de vida, quitársela a la madre, a los padres, desarraigarlos y venderlos como un animal de trabajo. Horrible la situación que se está viviendo en Nigeria, ¿verdad? Sí, claro, no quería dejar de comentar esto, de traer a nuestras conciencias, porque es parte de un mismo engranaje, es parte de un mismo mecanismo, solamente que extremado. Uh-huh. Porque en realidad el mercado todo lo compra y lo vende. Se escandaliza cuando llega a situaciones límites como esta que lo llevan al origen, porque sí, sí. En definitiva es lo mismo. El mercado también nos transforma a cada momento en mercancías uh-huh. y obliga al ser humano a transformarse en un objeto para el mercado, ¿no? Claro que sí. A través de endeudarnos con el plástico uh-huh. para tener objetos, o sea, llegar a vivir para otros. Sí, señor. Bueno, uno de los casos extremos es esto, y quería sumar nuestras voces. No creo que nos estén oyendo en Nigeria, pero siempre la voz llega a algún lugar, ¿verdad?, sí, para señora. Reclamar por la devolución de estas menores a sus familiares. Uh-huh. Y que vuelvan, por supuesto, en buen estado. Claro que sí. Isabel, un beso enorme. Y nos estamos comunicando la semana que viene y mejorate. Nos estamos comunicando la semana que viene. Quiero saludar a todos los oyentes, agradecer sí. todos los mensajes. Un montón. De llamadas, de todo, ¿no? Sí, señora, claro que sí. Siguen llegando todo el tiempo, pidiendo por vos y pidiendo que te mejores. Un beso bueno, enorme, Isabel. Estamos en eso. Hasta la Un semana que viene. Un abrazo grande. Pongo el pie en mi país. Gustavo, habla María de Catamarca Capital. Bueno, nosotros podemos castigar a esta gente que no quiere a los pobres con el voto, y lo decide siempre Buenos Aires. Muchas gracias, todos los días, todos los domingos te escuchamos acá con mi marido. Un beso grande para todos los oyentes. Hola, buenos días, soy Cristina de Don Torcuato para el programa de Gustavo Campana. Ayer estuve en el homenaje al cura Villero Mujica, muy emocionante, muy lindo. Y bueno, este programa también nos enseña mucho y nos rememora mucho a este gran personaje. Mi número de documento es 206. Y buen día, señor Gustavo y equipo. Bueno, el año pasado Luis de Lía recibió un premio de manos de familiares de Salvador Allende en Chile en reconocimiento a su lucha por la igualdad. Bueno, además dio un discurso extraordinario en el Congreso la semana pasada, que muy profundo y claro. Buen día para el programa Visión Nacional, excelente. Un buen día para todos los oyentes, que son excepcionales. Yo hablo del padre Mujica, ¿no? Que es un ejemplo claro de lo que pasa en la región y en el mundo. Es decir, el combate de cierta parte del ser humano que somos, el combate nuestro por precisamente estar en contra de la desigualdad. Pasaron 40 años, las villas miserias todavía siguen existiendo, que es el ejemplo claro de lo que... Hola, Gustavo. Carmen de San Justo, buenos días Radio Pública y a todos los oyentes. Bueno, quiero felicitar por el homenaje que hicieron ayer en la TV Pública a Mujica. Todos somos Mujica en parte, y también felicitar a los canales del Estado, de la televisión digital, como Encuentro, Tecnópolis, Construir, Aqua. Bueno, en Encuentro, por ejemplo, hay un programa que es Grandes Infraestructuras Argentinas. Allí pueden ver todo lo que es una década ganada también en infraestructura. En una entrevista que se hizo a un periodista español el año pasado, lo hizo Mariano Moyano en la radio pública, justamente dijo que Prisa tenía un arreglo con Clarín y justamente era para limar al gobierno de los Kirchner. Bueno, ese es el grupo Prisa, ese es el diario País, por eso levantan todas esas malas notas. Un fuerte abrazo, Carmen. Presagio mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma. Sí, buen día, Campana. ¿Quién dijo que el padre Mujica no está y Angeleris también está? Los 30.000 en movimiento, miles de liderazgos, Venezuela multiplicada, Argenzuela sería, ¿no? Multiplicada entre Chávez, Kirchner, Eva y ahora Cristina. Dios, gracias a Mujica, gracias a todos los curas palotinos y a todos. Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, impresionante, Gustavo, escucharla a Isabel Rauer, ¿no? Qué claridad de concepto que tiene, realmente, qué clara que la tiene, ¿no? Con respecto al mundo, porque realmente hay que escuchar a cada uno por acá, Jorge Castro y toda esa gente que pulula. Ahora, se nota que los legisladores de Proyecto Sur no entendieron a Fernando Solana, ¿no? Porque votaron esto también. Fernando Solana, que defiende el ambiente, que las mineras contaminan, ¿cómo es la historia? Realmente. Vía Facebook, Jenny Echevarne pide que se trate el tema de la línea B de subte a través de un ¿sabes qué? Así que le vamos a pasarle el mensaje a la gente de investigación de Radio Nacional. Lo que nosotros te podemos contar, que no es más que lo que tenés en los medios, es que lamentablemente se ha hecho un negociado perfecto a la medida del Metro de Madrid, porque se va a tener que ambientar no solamente los andenes, sino parte de la trocha de la línea B. Por lo tanto, solamente cuando se quiera renovar la línea B de aquí en adelante, será con el subte de Madrid. Es el Metro de Madrid el que queda a cargo de un trazado hecho a partir de ahora a la medida de sus coches. Es complejo el asunto, porque encima compramos coches usados. pero salen más caros que los nuevos porque los compramos con la instalación y el reacondicionamiento de la línea hecho por el Metro de Madrid. El paquete total es mucho más caro que haber comprado coches nuevos. ¿Y era necesario dejar sin subte los fines de semana a la ciudad? Horas menos de lunes a viernes. Y además, con estos cambios, por ejemplo, el ferrocarril Urquiza, que tenía una playa de maniobras que entraba a sus trenes en Federico Lacroce a través del trazado del subte, ya no lo puede hacer más. Porque cambiamos la trocha y el andén. Son muchas cosas. Encima, los coches españoles que vienen, imagínate la distribución de los colectivos con dos asientos de dos, dejando solamente un pasillito para que pueda pasar una persona en el medio. Se va a transportar menos de la mitad de la gente que hoy transporta el subte B. Porque la mayoría va parada. Sí. Bueno, hoy la mayoría va a ir sentada. Es muy complejo lo que acaban de armar. Y es un negociado a la medida del Metro de Madrid. No a la medida de tú y mis necesidades, que son las necesidades del habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Viajar más, mejor, a menos costo posible. Si le comprábamos coches cero kilómetro a China, como los de la línea A, salía más barato que esta locura de trenes usados, donde va a viajar menos gente y donde se reacondicionan andenes y trocha para que solamente la línea B sea reacondicionada de acá en el futuro a través del Metro de Madrid. Un negocio bárbaro. Don Jorge, ¿cómo anda, viejo? Buen día. Muy bien, hola, un saludo grande para todos. Bueno, fútbol de ayer, fútbol de hoy. Muchas cosas para contar. Sí, ayer me tocó estar en La Plata, en lo que fue el partido de Estudiantes y de San Lorenzo, que más allá de lo anecdótico del resultado, que no lo es tanto porque fue 3-0 y porque lo pone Estudiantes en la punta del campeonato, al menos hasta que jueguen hoy por la tarde Gimnasia y Quilmes y por la noche River y Argentinos Juniors, asistí a lo que fue la despedida de Juan Sebastián Verón. En un fin de semana de bastantes despedidas, sí. Porque también ayer se despidió Javier Zanetti. Por ahí juegan un partido más, como visitantes, pero ayer era la despedida del público local, de 45.000 personas en el Estadio Ciudad de La Plata, homenajeando a un tipo que además cumplía 500 partidos. Y hoy puede darse también la despedida de otro personaje a la medida de Zanetti o de Verón, o de Heinze, que también se está alejando del fútbol de manera profesional allá en Rosario, en Newell's, como lo es Juan Román Riquelme. Hay que mantener algunas distancias, sobre todo desde lo que ha sido la relación humana de estos protagonistas con sus compañeros y con los cuerpos técnicos y con los dirigentes. Para pasarlo en limpio, de Verón, de Heinze y de Zanetti, todos sus compañeros te hablan bien, no vas a encontrar uno que te hable mal, y no es el caso de Riquelme, que tiene una personalidad especial, y no por esto vamos a mirar para otro lado en cuanto a lo que ha sido o es todavía la capacidad futbolística de uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol argentino, que también hoy, en este fin de semana de despedidas, puede estar diciendo el adiós, no sabemos si definitivo, a la 10 de Boca, que incluso va a ser regalada en la tarde de hoy cuando juegue el equipo xeneize frente a Lanús a partir de las 6:15 de la tarde. Lo cierto es que, dicho esto, decimos también que Estudiantes tiene 32 después de la victoria de ayer y espera qué pasa hoy con Gimnasia y con River, que tienen 31. Puede quedar a una fecha del cierre del campeonato, si es que se dan los resultados correspondientes, un triple empate en el primer puesto. Desde los resultados y desde la emoción del resultado y la incertidumbre del final, está claro que está buenísimo. Sí, claro. Desde lo futbolístico, está claro también que hace rato que tenemos un campeonato de un nivel que no es del todo bueno. En la B Nacional, Banfield, 69 puntos, casi en primera división. Defensa y Justicia, 69 puntos, casi en primera división. Los dos líderes, ayer uno de ellos perdió 3-0 perdió Banfield frente a Huracán, que también se prende en la conversación. Ganó Instituto en esta fecha, ganó Independiente, perdió Crucero del Norte, todo sigue casi igual en los primeros puestos, pero con el agregado de que ahora Atlético Tucumán y Huracán, que encima debe un partido, están también ahí cerca peleando por el segundo ascenso. Después, si queda tiempo, tenemos que charlar de la Fórmula 1 Internacional, que se está corriendo en España, de la Liga Nacional de Básquetbol, que está también en zona de definiciones, y de otra apasionante definición, la del Campeonato Español. Hoy puede haber campeón y hoy puede quedar decretado que el Barcelona con el Atlético de Madrid van a definir en la última fecha en la casa de Barcelona, cuando tenía todo prácticamente perdido. Uy, así. ¡Ay, qué rico el ritmo! Háganle una rueda a Juana, que ella se puso a bailar. A bailar. Esta belleza cubana no va a dejar sin hablar. Baila este ritmo con la pura sabrosura, que es sabrosa como la fruta madura. Baila este ritmo con Juana la cubana, que es sabrosa como el jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Su ritmo tan sabroso parece puro jugo de manzana. El 22 de mayo estarán aquí en el Teatro Ópera, Quilapayú más Intilimani, un espectáculo histórico que nació en Italia, nos contaba hace un ratito Eduardo Carrasco, y es verlos interactuar, es verlos juntos, es verlos como un solo grupo. Y nosotros le decíamos que muy pocas bandas en la historia de la música popular contemporánea tienen tanto parecido y tanta vida recorrida juntos, donde se mezclan, qué sé yo, tristezas, ilusiones, alegrías, exilio, y han vivido casi a la par, casi en paralelo, estos últimos 40 años, ¿no? Horacio Salinas, hombre de Intilimani, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo está, Gustavo? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, esperándolos para aquí, para el jueves 22 de mayo, verlos juntos otra vez, estuvieron, pero por separado, el año pasado, y decíamos, tanta historia juntos, ¿no? Y debe haber pocos grupos que puedan decir desde un lugar compartido, como es la música popular latinoamericana, la música de raíz, claro, chilena, de decir, bueno, realmente hemos ido de la mano casi sin darnos cuenta en los últimos 40 años, ¿no? Bueno, de una parte sí, está lo que tú dices, que en una realidad nosotros mismos nos asombramos un poco de todavía vernos con energía y con gusto, y sobre todo mostrar algo, el eco, yo creo, un eco importante de lo que fue la nueva canción chilena, este fenómeno que cambió mucho la música de raíz folclórica de Chile, que incorporó Latinoamérica, los ritmos latinoamericanos, sí, claro, los instrumentos latinoamericanos en el quehacer de los músicos de entonces. Y bueno, yo creo también que existe una necesidad de seguir adelante, porque la historia de ambos grupos ha sido la de ir cambiando sin cambiar, digamos, siendo respetuosos con este fuerte carácter que nos dio el origen en la década del 60, cuando Violeta Parra, Patricio Mans, Víctor Jara y nuestros dos grupos formábamos toda una manera distinta de entender la canción. También muy influenciados por ustedes, por los argentinos, por los grupos, por Atahualpa, había que cantar al modo que lo hacían ustedes, y eso fue una escuela preciosa para nosotros. Sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a ver arriba del escenario? Porque para nosotros es absolutamente nuevo el hecho de verlos juntos. Tenemos tanto visto y escuchado por separado, que verlos juntos será realmente como empezar de nuevo. Sí. Bueno, tenemos parte del repertorio histórico, diría yo, de canciones clásicas, así que nos remontan a también a epopeyas sociales importantes. Eso por un lado, también música instrumental, esta música tan característica del movimiento de la nueva canción, que fue inventar melodías, sí, hacer trabajar los instrumentos, uh-huh, en pos de narraciones instrumentales, musicales nuevas, y algo de eso vamos a presentar. Hemos estado preparando, sumándonos nosotros a canciones y temas de los Quilas, y los Quilas sumándose a músicas nuestras. También yo creo que vamos a hacer un paseo por distintas épocas del repertorio de ambos grupos. Uh-huh. El repertorio que nació en el exilio, en Francia, en el caso de los Quilas, en Italia, en el caso nuestro, y también las cosas últimas que hemos ido desarrollando, porque yo creo que una clave del por qué todavía existimos está en el hecho de que hemos ido siempre inventando, bueno, una poderosa razón para estar juntos, ¿no? Para seguir existiendo artísticamente. Sí, señor. Horacio, bienvenido una vez más a la Argentina, y lo esperamos por acá el jueves 22 de mayo. Bien, pues, muchísimas en el Teatro Ópera. Muy feliz de estar en Buenos Aires, que para los chilenos siempre es un desafío artístico muy, muy agradable y muy importante. Un gran abrazo a la distancia. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Horacio Salinas, Intilimani. Antes hablamos con Eduardo Carrasco, Quilapayún, jueves 22 de mayo, para que la memoria otra vez sea presente y futuro. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Suele resultar polémico el tema de comprarles curitas o viromes a los chicos que trabajan de vendedores ambulantes, o incluso darles una moneda. Las posturas que yo escuché van del siempre sí al siempre no, y pasan por todos los grises. Y también provienen de ideologías cruzadas. A veces quienes son partidarios del no, no son necesariamente quienes, al menos por su discurso, tienen poca sensibilidad social, y viceversa. Tal vez a veces nos anestesiamos los corazones y largamos un automático no tengo. No es lo más común, por suerte, y mucho menos en los niños. Miren a Ariel Harari. A la salida de un restaurante, el papá le dio monedas a unos chicos de la calle y el nene contento preguntó: ¿y ahora sí se van a poder comprar una casa, papá? En mi caso, siempre que puedo doy. Tengo razones para hacerlo, pero más lo hago por motivos afectivos que racionales, porque sé que no es la solución de fondo al problema de la pobreza, pero siento que al menos puede servir para no generar un dolor más, el de una negativa, un rechazo, a alguien que está en una situación de necesidad. Es más, me duele cuando veo que sacan de un negocio a una persona que está pidiendo, creyendo que eso molesta al cliente. A mí me molesta ver que lo sacan. Me lastima que el que no puede consumir, encima, no lo dejen ni entrar a pedir. Quise contar la anécdota de Ariel porque puede ser un interesante disparador para que se converse sobre el tema en cada familia o grupo de pertenencia. Y me despido con un clásico sobre el tema que escribió Silvana Carrara desde Resistencia, Chaco. Su hija, Luciana Curi, a los 4 años, volvía del jardín en auto con su papá. De pronto paran frente a un semáforo y un nene se acerca a pedir una monedita. El hombre se la da y sigue en viaje. ¿Para qué le das una moneda al nene?, preguntó Luli. Porque tiene hambre. ¿Qué? ¿Come monedas, papi? Miren todos Quienes quieran enviarme sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Muchas gracias. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 50 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingo gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptación y comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral a cara lavada. Todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 13, 21 horas. Nunca lo sabrán en el auditorio. Maitena Boitis, Diego Mancusi y Alfredo Rosso te esperan para disfrutar los shows de Box Day. Las diferencias y soldadores. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Eduardo Falú presenta Encuentro Nacional de Charanguistas. Rodolfo Goya Ruiz, Lucas Gordillo, Lautaro Van Megrod y los dúos A la Boina y Patricio Sullivan Juan Gau. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Sadaic presenta a Omar Moreno Palacios y Los Pampas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 18 horas. Ciclo Manos a las Obras. Transmite Radio Nacional Clásica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Me gusta. ¿Qué estás esperando? Ya somos más de 200.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Rápidamente algunas tapas que nos quedaban. Miradas al sur, la pobreza y las medidas. En el centro de un debate fuertemente teñido de intereses políticos y sectoriales, la divulgación de diversos índices de la pobreza en la República Argentina se presta a que se venda gato por liebre. Dura réplica presidencial a la crítica de la Iglesia por la violencia. Cristina Kirchner rechazó el documento de los obispos y denunció intentos de volver al pasado, dice La Nación. Tiempo Argentino consigna en primera plana: los que hablan de un país violento quieren reeditar viejos enfrentamientos, textual de Cristina Fernández de Kirchner ayer. Diario Popular, una punta embrujada. Título principal de perfil: creció un 40% la insolvencia, más empresas en concurso preventivo a lo largo del último año. Diario Crónica, Memo es devoto de San La Muerte, masacre de Merlo. Cristian Leonardo Ledesma Méndez habría admitido el macabro crimen ante su guía espiritual. Ayer no confesó el hecho ante la justicia y les gritó a los periodistas: yo no maté a nadie. ¿Vamos con la última de espectáculos? Sí, el estreno del grupo La Pipetua 13 años, así se llama, La Edad del Pavo, un espectáculo para niños, pero que lo puede ver toda la familia, esta vez dirigido por Teresa Dugan, que es coreógrafa y directora. Este es un grupo emblemático que trabaja con varias artes, no únicamente la de la actuación, sino también malabares, artes plásticas, música, canciones. Realmente una alegría celebrar así los 13 años, La Edad del Pavo, del grupo La Pipetua, en el Teatro Apolo, sábados y domingos, 17 horas. Vamos, Jorge, con la última de deportes. Sí, señor. Decíamos, para pasar en limpio, que se va definiendo el campeonato, quedan dos fechas, y hoy se está jugando la penúltima con los partidos que estarán arrancando a partir de las 5 y 10 de la tarde con Quilmes y Gimnasia, uno de los dos candidatos a quedarse con la punta que ahora tiene Estudiantes con 32 puntos, Gimnasia y River tienen 31. Belgrano y Arsenal también van a jugar a las 5 y 10 de la tarde, un rato más tarde Boca Lanús a las 6 y 4 y por la noche a 21:30 Argentinos frente a River. Recordamos entonces 32 Estudiantes, Gimnasia y River 31, más atrás vienen Godoy Cruz, Lanús y Vélez con 29 y 27 puntos respectivamente. Y en España van a estar jugando en el día de hoy por la penúltima fecha de la Liga Española el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrid frente a Málaga, y un rato más tarde va a estar jugando Elche frente a Barcelona. ¿Qué pasa? Si gana Atlético y Barcelona no gana, hoy el equipo de Simeone será campeón. Pero si se da la chance más concreta, de acuerdo a la jerarquía de cada uno de los contendientes, de que ganen los dos, de que Atlético gane su partido, pero que también gane el Barcelona, se va a definir la Liga Española en la última fecha en Camp Nou, en cancha de Barcelona, con la gran chance que tiene entonces el equipo de Messi y de Martino de quedarse con una liga que hasta ahora todo hacía indicar que era casi segura para el equipo de Simeone. La semana que viene vamos a estar desde Mar del Plata y de paso les cuento qué va a hacer allí la radio pública jueves, viernes, sábado y domingo. Abre sus puertas el MIC Sur. El MICA es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que en el año 2011 comenzó un recorrido muy particular porque dos años después se abrió el MIC, pero con una mirada atlántica, y se inauguró en España este Mercado de Industrias Culturales Argentinas para poder tener un contacto con lo que está pasando en estos momentos en la materia en Europa. Pero en este caso, por primera vez y con la participación de 10 países del continente, el MICA va a abrir sus puertas al MIC Sur y entonces será un encuentro cultural latinoamericano de la industria cultural. Realmente mucho teatro, mucho cine, mucho videojuego, industria literaria, mucha radio, mucha tele, mucho diario. Va a ser un trabajo muy interesante para ver cómo es el mecanismo de los negocios, todas las charlas que están pensadas para estos 4 días, todos los espectáculos culturales pensados para estos 4 días allí en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Y estaremos el domingo en vivo desde allí, desde Mar del Plata, haciendo Visión Nacional. Jueves, viernes, sábado y domingo también estaremos en vivo de 15 a 17 para todo el país, haciendo un programa contando desde RAE más las 49 Radio Nacional de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, qué es lo que pasa en Mar del Plata. Y saldrá Tengo una idea de Alperín el día sábado, más En mi propia lengua de Don Lupo el domingo, más nosotros en el domingo a la mañana con Visión Nacional, desde allí, contándote qué pasa en el MIC Sur, qué pasa en Mar del Plata y fundamentalmente algo así como la presentación en sociedad, ¿no?, del Ministerio de Cultura de la Nación a cargo de Teresa Parodi. Mirá qué oportunidad para arrancar. Bueno, en el sorteo, Mariana Orozco, venite mañana, a partir de mañana, a buscar tu libro, Mariana Orozco, 932, los últimos tres de tu DNI. Es el libro de nuestro compañero y amigo Diego Dominelli, Perón y Aerolíneas Argentinas, El Regreso Definitivo, un libro que te cuenta qué fue lo que pasó en el aire aquel histórico 20 de junio de 1973. Libro que en el día de ayer, en la Feria del Libro, en el predio ferial de Palermo, en la Sociedad Rural, presentó don Diego Dominelli. El top indica las 10, así que nos vamos. Hasta dentro de 7 días y desde Mar del Plata vas a escuchar Visión Nacional. Visión Nacional.